Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que la emisora y la página www.escuelasabática emite. Y allí vamos a conversar de un resumen, un repaso de la conversación de esta semana. Así que están invitados ustedes a esa participación. Y también, como les dije, visiten la página www.escuelasabática.cl. Y aprovechamos de agradecer a quienes nos escriben, nos animan a mantener esta página y también este programa radial de Diálogo Bíblico. Es grato en realidad conversar con ustedes, cosas lindas y preciosas. Nos hace a todos crecer en la experiencia religiosa y espiritual. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender cosas como la que estamos contando y conversando, esta expresión de maldito el día que nací. Bueno, la verdad es que en la época en que estamos viviendo no es fácil conversar de estas cosas, porque recordemos que el enemigo se ha encargado de poner pensamientos, poner ideas en las personas, y ya uno encuentra que hay una mayor cantidad de gente que son son ateos, que no creen. Muchos jóvenes, desgraciadamente, cuando llegan a la universidad se olvidan de Dios. Y por eso es que esto que hemos estado conversando no es fácil tratarlo, porque hay otra idea de lo que es la vida. Nosotros tenemos una idea diferente de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Tenemos una esperanza, tenemos confianza en que lo que Dios nos dice se va a cumplir. Bueno, hemos visto que se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, en cuanto al sufrimiento, nosotros tenemos una esperanza. Y eso hace una diferencia en nuestra vida también. Yo creo que la vida, especialmente en la juventud, ha hecho que se transforme un poquito en estas creencias bíblicas como una cosa del pasado, antiquísima, no es para nosotros, ahora es una forma de vida diferente. Y esto a veces produce un efecto cuando la persona o mira algunas películas que no debería nunca haber visto, o lee libros que están inspirados, ¿no es cierto?, justamente en el enemigo. O por el enemigo. O por el enemigo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué te hizo cambiar si eras un joven estudioso, religioso, y ahora tienes un pensamiento equivocado, totalmente contrario a lo que es un hijo de Dios? ¿Qué te hizo cambiar? Entonces, pueden haber muchos factores, pero creo que uno debería seguir orando para que esta persona, de alguna manera este joven, haga cambios profundos en su vida. Y cuando se haga la pregunta, ¿qué es el hombre?, tenga una respuesta, pero una respuesta cristiana, y no la respuesta que le puede dar la ciencia o la razón, o que le puede dar el argumento científico acerca de qué es el hombre. El hombre es un hijo de Dios que tiene una esperanza, y esa esperanza lo fortalece aún en la tribulación más grande como la que está pasando Job. Hay personas que frente a la tribulación, la angustia, a la depresión, a veces recurren a velas, recurren a veces a pirámides y a cosas por el estilo, o sencillamente consultan con el tarot, tratando de buscar la solución a su problema. Pero desgraciadamente muchos de ellos no se les ocurre levantar los ojos hacia arriba, ¿eh?, hacia el cielo, acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho también en otras oportunidades, el enemigo es tan astuto que siempre hace las cosas de manera que uno le eche la culpa a Dios por lo que está sucediendo, ¿eh? Es verdad que Dios puede evitarlo, no vamos a negarlo. Dios permite algunas cosas, no es Él el que las hace, Dios permite, pero las permite con un propósito. Ahora, hay cosas que son producto también del pecado. Dime tú, si una persona está bajo los efectos de las drogas o del alcohol y está conduciendo un auto a exceso de velocidad, lo más probable es que choque. Y si no choca con un poste, con algún muro, seguramente va a chocar con otro vehículo. Un vehículo que puede pertenecer a una familia que salió a buscar un día de solaz, un día de descanso, y mueren allí, y la pregunta está, bueno, ¿por qué Dios permitió que muriera? Bueno, todo esto es producto del pecado. El pecado, recordemos que el Señor tuvo que dejar que el pecado se desarrollara para que nosotros viésemos que era mejor no pecar, ¿ah? Que el pecado no es algo que con lo cual deberíamos convivir. Y esto, claro, precisamente porque el Señor nos dio libertad de elección. Y nosotros, así como podemos elegir algo bueno, también podemos hacer una mala elección. Y las malas elecciones son las que han traído toda la miseria en este mundo. Recuerdo que una vez estuve presenciando cómo se hace un anillo. No sé, uno usa los anillos en Chile, anillos de compromiso, ¿no es cierto? Algunos lo usan, otros no lo usan. Correcto. Pero a lo que voy es que presencié todo el proceso. Y entonces estuve pensando, ahora, viendo lo de Job, si ese oro, porque la pieza que tomó el hombre para hacer el anillo para mí no era oro, era una pieza de metal. Correcto. Medio impuro incluso. Y comenzó a trabajarlo. Entonces yo digo, si esa pieza podría haber gritado, quizás habría dicho lo mismo que Job. Habría dicho, ¿por qué nací? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me aplican fuego? ¿Por qué me estiran? ¿Por qué me aprietan? ¿Por qué me dan este dolor? Pero después de todo ese proceso y de pulimiento, nace el anillo precioso que se coloca o en la mano del varón o en la mano de la dama, ¿no es cierto?, para simbolizar ese compromiso eterno de amarse mutuamente. Pero el proceso fue lento. Ahora, y además fue triste. Tú estabas pensando en el anillo, yo estaba pensando en una piedra preciosa. La piedra tiene que soportar de que el joyero esté dándole golpes y esté sacando aristas. Bueno, tenemos que pensar, Dios también es un joyero que va sacando todo lo que está de más para transformarnos en una joya. Y el joyero nunca utiliza una piedra de la calle, una piedra rústica, siempre usa piedras preciosas. Entonces, tenemos que considerar que si el Señor está ocupando su tiempo en nosotros, nos está puliendo, es porque nos considera que somos piedras preciosas para Él. Bueno, y en este caso de la piedra y el anillo, Dios lo que quiere es que nosotros al final seamos bien pulidos, hermosos, radiantes, como joyas, como perlas, porque Él así nos quiere y así nos hizo. Nos hemos degradado, hay muchas aristas que sacar y esas quizás nos pueden doler. Pero fíjate, a pesar de todo hay un consuelo grande porque, como lo mencionábamos en la semana, la verdad de las cosas es que la muerte, a pesar de que es un sufrimiento, una separación, trae descanso a la persona que le sucede. Los deudos quedan con el dolor, ¿no es cierto?, de esa pérdida, pero como la Biblia nos enseña, ellos están descansando y ese consuelo nos da esperanza, porque un día también ese descansar, si es sueño, despertarán. Bueno, gracias, amables oyentes. Los esperamos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.